teh rupa-rupa. Wajahna para wanoja anu keris anu manis, ya manis apan eta aya bedana. Sok sanajan rupana gelis, sok sanajan miboga sari. Lamun tarik serina, can puku manis imutna. Terima kasih.